yo quisiera saber. Busco una novia y usted me gusta. Si usted me gusta, yo le voy a gustar. Perdone, señorita, yo quisiera saber por qué me tiene miedo, no la voy a morder. Busco una novia y usted podría ser con esa boquita la dueña de mi querer. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber. Busco una novia y usted me gusta. Si usted me gusta, yo le voy a gustar. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber. Busco una novia y usted me gusta. Si usted me gusta, yo le voy a gustar. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber. Busco una novia y usted me gusta. Si usted me gusta, yo le voy a gustar.